Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta mañana el rock estuvo presente en el programa Rayuela. Se trata de la presencia de Paul Padmiño, integrante de la banda Southern Cross, quien compartió con la audiencia la historia que está en su segundo disco, Las Voces del Eco. Bueno, el principal compositor de la banda es Wilmer Laura, y él ha tenido siempre una... le ha llamado mucho la atención y afición por la mitología que está en la Biblia, ¿no? Por los personajes de la Biblia, historias de la Biblia, y pues en el primer disco, así como en el segundo, que es de cierta manera una continuación del primero, pues hemos usado este personaje de un ángel en el primer disco que decide dejar su divinidad para venir a la tierra a vivir como humano. Al final de este primer disco, pues hay una de las canciones que vamos a escuchar hoy, Regreso al Edén, parte 1, es lo que conecta al segundo disco, en donde este ser divino no está tan convencido de estar aquí en la tierra ya y quisiera volver a su hogar. Pero ya no hay retorno. La presentación del disco se realiza el sábado 28 de enero a partir de las 19:30 en el Teatro México, ubicado en la calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimbacalle. El costo del ingreso es de $5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.